La verdad que nos llamó mucho la atención que finalmente haya sido víctima de represión unos minutos más tarde, de haber armado ese cordón de mujeres que llamó tanto la atención a la prensa, tanto local como nacional, algo que no se había visto en otras oportunidades, que las mujeres se pongan al frente de nada más ni nada menos que la gendarmería. Y bueno, estabas vos ahí junto a tus compañeras. Y más tarde vimos que directamente te dispararon a vos cuando se daban las manifestaciones en el centro. ¿Cómo le explicamos a quien no entiende la decisión de las mujeres de ir adelante, ir a la primera línea? Creo que no debería ya. No, somos quienes estamos adelante y más con este gobierno en donde la pobreza, los despidos tienen cara de mujer, ¿no? Además, quienes militamos hace tantos años, consideramos que las madres de Plaza de Mayo son nuestro faro, nuestras viejas que han sido víctimas y sobrevivientes de la dictadura militar nos han enseñado también a eso, ¿no? A estar al frente, a defender lo que creemos justo, y en este caso era defender a nuestras compañeras y nuestros compañeros. Por eso, por ahí para lo que para otras personas resulta una sorpresa, para nosotras es algo totalmente naturalizado el cuidarnos entre nosotras y nosotros, con quienes tratamos de construir todos los días un lugar más digno para habitar, ¿no? La chicana misógina de la prensa nacional era: mandan las mujeres al frente porque no se animan a ir los otros. Y esos son los hombres que nunca pasaron 8 horas de trabajo de parto, básicamente, que no saben lo que es el dolor, que no saben lo que es resistir, que no saben lo que es ir a los barrios, a los territorios y ver que la mayoría son mujeres tratando de llenar esas panzas de que tienen hambre, de comida y también de esperanzas para los pibes, para las pibas, y en donde nosotras somos parte de un sindicato en donde el 55% de afiliadas son mujeres, en donde logramos después de casi 100 años de existencia de ATE, tener el 50% de las listas en los espacios de conducción y donde hoy somos la vanguardia porque creo que nos hemos ganado ese espacio a lo largo de la historia, demostrando que luchamos también a la par de nuestros compañeros por lo que creemos que es justo, ¿no? El sábado, bueno, la visita de Milei se encontró con todo este marco de protestas y de reclamo que indudablemente aguó el acto que iba a presentar Milei con muy pocas personas en Plaza San Martín. ¿Qué lectura hacen ustedes de cómo se dio la actividad, de cómo se había planeado y los resultados que se obtuvieron? Y para nosotros la actividad que ATE realizó, no solamente convocada desde ATE Córdoba, sino nacionalizándola con la presencia de Rodi Aguiar, que es el secretario general de nuestro sindicato, fue un éxito. Digo, logramos plantear y mostrar que Milei no es bienvenido, que es persona no grata y que lo vamos a repudiar en cada lugar en el que esté presente, porque es el tipo que nos hambrea, es el tipo que despide y es el tipo que nos está llevando a la entrega de la soberanía de nuestro país. Así que en ese marco, para nosotros la foto no es la foto de la Plaza de Mayo semi vacía, sino que la foto es donde demostramos que Córdoba sigue en pie, que esa Córdoba rebelde también está vigente, que esa Córdoba rebelde no fue derrotada y no es la foto que nos queda después de las elecciones de noviembre, en donde la provincia estaba teñida de violeta. Claramente la política, como la vida misma, es una película y hoy la historia es otra. El descontento es grande, el 55% de las personas estamos ya bajo la línea de la pobreza, el 40% de los cordobeses tienen que elegir si dejan de comer en el almuerzo, si dejan de merendar, si dejan de cenar, el 30% ya no paga los impuestos, bajó el consumo de carne. Entonces digo, esos 6 meses, porque no es cuestión de darle tiempo, el tipo ya te demostró qué es lo que viene a hacer y las políticas que lleva adelante desde hace 6 meses, en donde nos está saqueando a los laburantes y no a la casta, como había dicho que lo iba a hacer. Bueno, el resultado es la foto, por un lado, es esa plaza paupérrima, vacía, flaca, con la gente en la calle organizada y no organizada también, digo, mucha gente sumándose, lo vimos en el corte, o sea, había gente que pasaba y capaz que puteaba, pero había mucha gente que apoyaba la medida, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con esa foto de que la Córdoba rebelde No parece tan lejana como muchos creían. Sí, a pocas cuadras de donde se estaba dando el acto en Milei se estaban dando los enfrentamientos afuera y hubo varios militantes, vecinos, víctimas de represión, entre ellas estuviste vos que también recibiste disparos en tu cuerpo. Sí, dos. Y pudimos ir, constatar 15 personas heridas, al menos de ATE. Pudimos ser atendidas en un hospital en donde básicamente era certificar lo que nos había pasado. Pero bueno, por suerte estamos bien, los dolores ya pasaron, pasan, quedan las marcas, obviamente, pero estamos bien. Quien peor la pasó es un compañero de San Francisco que recibió uno de los balinazos en su ojo y por el momento, afortunadamente, no tiene ninguna lesión ocular. Uno puede visualizar con claridad la falta de profesionalidad, en primer lugar, del Ministerio de Seguridad, de los efectivos policiales que actúan en este lugar. Por ejemplo, el caso de la gendarmería que disparó un gas lacrimógeno contra el viento y se le vino encima. O diferentes situaciones donde uno ve que no hay una. O por ejemplo, cuando encierran a una jubilada entre dos vallas y le pegan entre cinco efectivos, más allá de la política represiva, además, una falta total de profesionalidad y también la crueldad, ¿no? Porque esa estrategia de disparar a los ojos ya la hemos visto y creo que acá también se hace presente buscando, digamos, generar heridas profundas en quienes se manifiestan sin entender, sin buscar soluciones en todo caso al reclamo que se está haciendo. Sí, yo creo que en realidad son profesionales porque ellos están para eso, para apuntarle y darle al pueblo, ¿no? Lo cual, bueno, como bien lo expresó Federico en su momento, el secretario general de ATE Córdoba, quienes apuntaban contra nosotros también apuntan contra ellos, porque estoy seguro que tampoco llegan a fin de mes, que la quita de subsidios en los impuestos y en los servicios también les afecta, que deben tener madres que están cobrando sus jubilaciones en dos veces, que deben tener que elegir si almuerzan o cenan. Bueno, me parece que más que la falta de profesionalismo es para los que lo forman el sistema represivo, ¿no? Para apuntarnos los ojos, para que no podamos ver y seguir exclamando y gritando los cuatro vientos la realidad que nos atraviesa. Estimada Julia, bueno, se van a venir meses de mayor conflictividad y se van a dar escenarios similares, como en este caso el día sábado, donde en este caso ATCTA hacen la diferencia con el resto de gremios yendo al aeropuerto, mientras los otros gremios se habían convocado en una asamblea en Colón y General Paz. Seguramente esa dinámica se va a seguir repitiendo en las próximas semanas, en los próximos meses. Y seguramente, bueno, seguramente ATE también vuelva a estar en las calles resistiendo y generando acciones cada vez más profundas y más agudas frente al ajuste que se viene desde el gobierno nacional y provincial. Sí, incluso este jueves tenemos un Congreso Nacional de ATE en donde se van a estar seguro planificando y armando las estrategias de cara a lo que se viene, que nosotros ya teníamos el pronóstico de que el 30 de junio se viene otra ola de despidos. Lo anunció ayer Adorni y lo Así que es. fue por más diciendo que va a ser una constante esto de estar despidiendo gente. Entonces, bueno, ATE se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un sindicato combativo, no somos tibios, yo no sé qué análisis hacen los otros sindicatos, para nosotros ir a un lugar solamente a leer un documento no es manifestarse en contra de algo, puede ser un posicionamiento, puede ser, pero yo creo que estamos en un momento en donde la historia demanda que estemos a la altura de las circunstancias. Y estar a la altura de las circunstancias muchas veces implica exponernos, arriesgarnos, están en juego muchas cosas, no solamente las fuentes de trabajo, y en este caso las estatales y los estatales somos víctimas directas de los ataques de las políticas de ajuste de Javier Milei, sino que está en juego la patria. Digo, están entregando nuestros bienes naturales, nuestros bienes comunicacionales. Entonces, me parece que la discusión, la unidad se construye en la calle, la unidad se construye de abajo para arriba, la unidad no tiene que ser solamente declamativa o convocarnos para ver a qué día y a qué hora nos vemos, sino que tiene que ser una constante y es algo que con algunos actores venimos realizando, pero que bueno, creo que urge darse un debate en algún momento profundo sobre esto, sobre las prácticas y también aceptarnos en la heterogeneidad que somos, ¿no? Creo que esa es la clave y es el camino. Estimada, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Dale, Juan, muchísimas gracias a vos. Un abrazo grande.